Belgrano no es una bandera, argentino tengo que ser yo. Belgrano no es una bandera, la nación la tengo que hacer yo. Sarmiento me dio gratis la escuela, educado tengo que ser yo. Pero gratis la escuela, respetuoso tengo que ser yo. Argentina, somos muchos para darte la vida. Argentina, sos nuestra cuestión nacional. Argentina, somos muchos para darte la vida. Argentina, sos nuestra cuestión nacional. Hay una luz de esperanza que alimenta el sueño. Sueño que cada mañana vuelve a renacer. Hay una luz de esperanza que alimenta el sueño. Sueño que cada mañana vuelve a renacer. Argentina, somos muchos para darte la vida. Argentina, sos nuestra cuestión nacional. Argentina, somos muchos para darte la vida. Sos nuestra cuestión nacional. Argentina, sos nuestra cuestión nacional.